parecidas. Vale. ¿Y este modelo creéis que se puede inscribir en la política de izquierdas y derechas? O sea, que lo que estamos haciendo ahora es algo que puede ser o bien de izquierdas o bien de derechas o bien todo a la vez o bien medio. Claro, no sé si tanto de derechas o de izquierdas, pero desde luego los valores de transparencia, igualdad, posibilidad de intervenir en la vida política, capacidad de que sea la población y los ciudadanos los que decidan la agenda política, bueno, pues son valores que en todo caso salen reforzados si existe una posibilidad cierta de intervenir en las cosas que nos pasan. Entonces, bueno, pues ahí ese tipo de valores pues tendrá más que ver con quién defiende ese tipo de valores. Claro, como también el debate político está muy reducido a... Cuando se habla de derechas o izquierdas, al final se habla de dos o tres partidos exclusivamente. Claro, es una pregunta que tiene varias interpretaciones, una es en esos términos y otra en términos más generales. Yo prefiero quedarme con los conceptos más generales y que yo creo que son un poco los primarios. Pues yo estoy un poco con Pachi, creo que no, o sea, que realmente no se puede inscribir en ningún tipo de política, ¿no? Se está construyendo otra cosa, se está construyendo ese otro mundo es posible, se está construyendo de alguna manera, no sabemos seguramente ni cómo, porque no hay unas directrices, no hay un paraguas ideológico que lo marque, sino que yo creo que realmente se está creando más desde abajo, ¿no? Más en directo, más... No me gustan mucho los términos por la tergiversación de democracia directa, en el sentido de nos juntamos y decidimos qué queremos hacer, ¿no? Y ahí creo que tiene cabida cualquier persona, ¿no? ¿No? O sea, que los conceptos de derecha e izquierda yo creo que ya se han traspasado, ya pertenecen al pasado. Los unos hacen la política a los otros los de los unos, todos es lo mismo y nada nos convence. Entonces, nos da igual, ¿no? O sea, que yo creo que aquí lo que se está construyendo justamente es otra forma de hacer política, donde esos valores predeterminados ya no tienen sentido, ya no dicen nada, ¿no? ¿Y qué os parece el hecho de que el Ministerio llamara a dedo a 14 personas a su criterio? Bueno, yo creo que eso, en este caso, lo más relevante ha sido la forma en la que han procedido esas personas y que parte del debate, aunque fuese inducido no voluntariamente, que sea el debate que se ha producido fuera. El que haya nombrado a dedo, aquí está un poco está relacionado esto con la pregunta anterior de derechas o izquierdas, en que digamos estas nuevas formas de actuar o de participar son mucho más plurales, con lo cual no es tan fácil, digamos, lo de derechas o izquierdas es muy útil cuando tú piensas que tienes que decir a favor o en contra de algo, ponerte a la derecha o a la izquierda. Pero cuando hay muchísimas más opciones, de hecho mucha de la gente que estará aquí lo hará por ideas ligeramente diferentes o incluso totalmente diferentes, o porque están de acuerdo en un aspecto muy concreto de lo que supone para esas personas estar aquí. Yo creo que lo relevante es más el debate y la oportunidad del debate que no, bueno, la forma en la que se ha producido, que probablemente no ha sido por deseo expreso del Ministerio, que en esto pues lo que ha hecho es tener una posición, nada más, no iniciativa, digamos, de cara a la participación. Pues yo, por mi parte, casi más que a quién, me ha sorprendido que el Ministerio llamase a debate a alguien, porque generalmente cierran los debates y va aquí paz y después gloria, ¿no? Y todo sigue un poco la trayectoria de la ley, que los partidos se peleen, lo digan o no lo digan, y eso que dicen de seguir los procedimientos normales, ¿no? Hay una Cámara, pasará al Congreso, es un anteproyecto de ley, con lo cual tendré que pasar 20.000 vueltas. Entonces, que hayan abierto un debate, también es, a mí por lo menos me sorprendió. ¿Que eligieran a quienes eligieron? Pues bueno, es a dedo y en cierta medida yo creo que también son gente relevante, que cualquiera, más o menos, podríamos igual hacer casi una lista parecida, ¿no? De gente que ha sabido estar en Internet, en cómo se movía y hacia dónde iba Internet desde el principio, sobre todo a nivel nacional, ¿no? de tener la visión de por dónde iba Internet, y creo que, bueno, yo todos no los conocía, pero creo que la mayoría han estado ahí y están ahí y tienen unas ideas claras sobre que Internet es otra cosa, ¿no? Que se escapa a lo que hay que defender unos derechos, y es un poco como decía antes, a mí me ha gustado y eso les da más validez a que hayan sido capaces de decir que no van en representación de nadie, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso representa más, ¿no? Son unos vocales en los que más o menos todos, además son también personas dispares, ¿no? De mundos diferentes, no es tampoco una tendencia que digas todos de un medio o de todos de medio. A mí igual me han faltado gente que, abogados, de los abogados referentes, que son referentes en los temas de, justamente, de Internet y derechos digitales. Eso sí me ha extrañado que no estuvieran presentes ningunos. No sé si tiene que ver con que fuera de un día para otro y casi todos creo que viven fuera de Madrid y cosas de esas. O sea, que no sé si ha sido casual, pero que justo para hablar de anteproyectos de ley y que incluye cosas de tecnología, es como la única falta que he echado, ¿no? La única gente que he echado en falta. Por lo demás, o sea, bueno, creo que la interlocución la tiene que hacer alguien. Entonces, bueno, podríamos haber sido cualquiera, pero no sé si llamar así tampoco a voleo. O sea, que me parece que está bien. Sobre todo visto el resultado, ¿no? La respuesta por parte de ellos. También la elección no me parece arbitraria, en el sentido de que creo que han buscado o han tratado de reunirse con gente que son o aparecen generadores de opinión. Entonces, bueno, pues no sé si para saber, digamos, para conocer qué es lo que se está debatiendo, como para, bueno, pues para tener también hasta cierto punto controlado las opiniones que se generan. Y bueno, pues son gente que no diría tanto que ellos personalmente movilizan a mucha gente, pero que, visto desde el punto de vista del medio de comunicación tradicional en el que alguien habla y otra gente escucha, pues probablemente es gente que tiene mucha capacidad de llegar a mucha gente. Sobre el tema de cultura libre y cultura gratis, y sobre la manera de reconocer económicamente el trabajo de los autores, ¿tenemos modelos, soluciones, ideas, críticas? Pues ideas hay muchas. Que haya unanimidad, que esté el problema totalmente resuelto y que todo el mundo esté de acuerdo, es evidente que no es así. Pero, digamos, los principios de la cultura libre son conocidos. Hay muchas circunstancias en las que funcionan, además, comercialmente. Y luego está también un debate que no es el que más está en la calle, o el más fácil a veces de explicar, o el que se transmite, y es la diferencia entre lo gratis y lo libre, que son equivalentes. En este caso, parte de la protesta es por la falta de tutela judicial, de la posible interferencia con la libertad de expresión, y por otros asuntos que en realidad todo el mundo puede entender en el contexto no de Internet, sino de derechos humanos y sociales que todo el mundo damos por asumidos y que en este caso resulta que están en Internet. Si esto mismo sucediese hablando de textos escritos en papel, pues me imagino que habría muchísima más gente de los medios de comunicación, de las revistas y los periódicos tradicionales, que entenderían que es intolerable que eso suceda, cuando se pueden cometer delitos por carta, a través de Internet, en periódicos y escribiendo en una piedra. En cuanto a la pregunta original, el derecho al acceso a la cultura es otro de los derechos que se reconocen en la Declaración de Derechos Humanos, igual que el derecho a tener una retribución por el trabajo y la autoría de los trabajos que uno haya generado. Pero son dos derechos, digamos, que tienen cierto conflicto, igual que la seguridad y la libertad, y probablemente no haya una solución sencilla para ver cuál es el equilibrio final de esos dos derechos. Lo que pasa que, digamos, hay una estructura muy establecida y un modelo de negocio detrás de lo que supone difundir la cultura, que no quiere decir generarla necesariamente, sino difundirla y vender copias de las cosas como si fuesen objetos, Y entonces, bueno, pues claro, yo entiendo que la industria y, que vive de explotar pues las escaseces de ese tipo de economía pues tengan dificultades en estos momentos y no se resignen a ver cómo se esfuma su modelo de negocio. Pero se habla muchísimo de los derechos de autor todos estos días, pero no se habla por qué el porcentaje que reciben los autores es el que es.